Muy bien, nos vamos a meter en un tema que es parte de nuestra mesa de trabajo y nos referimos al caso de Soledad Olivera, y en este caso se va a hacer una presentación formal ante la Dirección de la Mujer para que se adelante la fecha del debate del juicio a Mariano Luque. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente, nos está aguardando el abogado querellante en esta causa, Soledad Olivera. Nos referimos al doctor Fernando Peñalosa, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. ¿Se va a hacer solicitud de adelantamiento del juicio? ¿Cómo sería esto? Sí, a ver, lo que vos estás refiriendo viene a acompañar un poco lo que nosotros hemos estado haciendo. Esta es una iniciativa que ha salido de una agrupación, la colectiva, una agrupación de mujeres, que viene siguiendo también, junto con otras agrupaciones, los casos de Johanna Chacón y Soledad Olivera. Y bueno, obviamente de las conversaciones que hemos estado teniendo en distintas actividades que se han hecho la semana pasada, en conmemoración de los 5 años de la desaparición de Soledad, bueno, yo les informé que veníamos ya hacía un tiempo insistiéndole al tribunal de que se realizara el juicio, porque recordemos que ya hace más de un año que se hizo el otro juicio, que se anuló, y bueno, la orden de la corte fue hacer un nuevo juicio, y ha pasado un año, no tenemos ni noticias. Entonces hice unas presentaciones y la tercera cámara, que es la que tiene que hacer el juicio, nos fijó una fecha para mediados de junio del año que viene, lo cual nos parece un poco excesivo, un poco bastante excesivo. Bueno, en este sentido, entonces, desde los técnicos jurídicos, nosotros hemos seguido impugnando, digamos, esta cuestión de la fecha, pero nos han querido acompañar, o sea, han tomado esta iniciativa y han elegido como canal la Dirección de la Mujer de la Corte, que me parece que es una oficina que viene trabajando muy bien en este último tiempo, y bueno, a ver si desde ahí también se puede hacer un poco de fuerza para adelantar la fecha y que en definitiva este hecho pueda ser esclarecido y resuelto definitivamente. Doctor, usted corríjame, porque yo tengo una sensación acá que pareciera ser en un punto que el Poder Judicial, o cierto sector del Poder Judicial, es impermeable a todo esto que ha venido pasando respecto de todas las movilizaciones que han habido en Mendoza, en la calle, todo el impacto que tenemos la sociedad mendocina con respecto a los últimos femicidios y todo esto. Yo tengo la sensación de una impermeabilidad a ciertas cosas por parte del Poder Judicial. ¿Es tan así o hay un cierto avance respecto de todo esto? No, creo que la sensación que tenés es lo que se traduce en los hechos. O sea, la sensación la tenemos a partir de lo que vemos y percibimos, por los sentidos. Y acá estamos percibiendo un tribunal que no quiere hacer un juicio. Eso es claro. El fijar una fecha de debate en un caso como esto para el mes de junio del año que viene, es decir, a cerca de 8 meses de distancia de la fecha en que se pidió, es dar un mensaje, pero más que claro. No hace falta ser erudito ni exégeta para entender cuál es el mensaje. No quieren hacer este juicio. Entonces, justamente, no se hace eco. El Poder Judicial sigue siendo un poder totalmente aislado, encerrado en los altos pisos del Poder Judicial, y es lo que tenemos. Por eso creo que en cierta medida también pasa lo que pasa. No hay respuestas ni mensajes claros del Poder Judicial en relación a cómo se resuelven estos casos, si hay que dictar una condena, se dicta una condena, si hay que absolver, se absuelve, pero en definitiva es ahí donde se comienza a percibir el mensaje. Y no lo hay. Los mensajes son de impunidad, entonces obviamente que esto genera indignación. Claro, ¿cómo son los mecanismos que uno debería acceder? ¿Es esto de, bueno, hacer presentaciones formales a diferentes oficinas? ¿O hay algún mecanismo de funcionamiento? Lamentablemente, en esta cuestión de fijar una fecha de debate, el tribunal tiene amplio margen discrecional. Pero lo que pasa es que nunca sucede esto. Un tribunal recibe una causa y generalmente son 3 a 4 meses que demoran en fijar una fecha de debate. Cuando esta Cámara recibe el caso de Soledad Olivera en el mes de marzo, abril más o menos, nos adelantaron que probablemente entre octubre y noviembre podían fijar una fecha de debate, lo cual nos pareció razonable dentro de la agenda de un tribunal. Pero se nos pasó el mes de octubre, se nos pasó el mes de noviembre, y bueno, se nos encendieron algunas alertas, pedimos la fecha y nos fijan fecha para junio. Entonces, es complicado porque no hay recursos, no hay nada previsto para cuestionar esto. Entonces, bueno, estamos recurriendo a otros artilugios a partir del ingenio y la creatividad para tratar de ver de distintos lugares el tribunal se hace eco de un reclamo, en definitiva, porque esto todos queremos saber y resolver la situación. Hasta el mismo señor Luque tiene derecho a que su situación judicial sea resuelta, ¿eh? O sea, que lo absuelvan o lo condenen definitivamente. Eso, creo que todos estamos interesados en que esto se resuelva rápido. No hay nadie interesado en que esto, no, de los, al menos de los actores que están involucrados, claro, que le interese que esto se dilate. Si usted conversa con la abogada del señor Luque, le va a decir, no, yo quiero que se haga ya el juicio. Entonces, nos cuesta entender por qué, si todos estamos de acuerdo en esa línea, un tribunal pone el freno de mano. Claro, a uno se le empiezan a florecer las imaginaciones, ¿no? Y quería acá preguntarle, en este sentido de las cuestiones que maneja el tribunal, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos comunes para poder exigir? ¿A quién tenemos que exigirle? ¿A nuestros legisladores que cambien las leyes? ¿Sería? No, esto no se trata de una cuestión de leyes, no. Esto es una cuestión, lo voy a repetir, esto es discrecional de un tribunal. El tribunal fija discrecionalmente sus fechas de debate, no tiene plazo ni demás. Entonces, creo que el modo que han elegido las compañeras de canalizar un reclamo, me parece que es la forma institucional de canalizar un reclamo. Bueno, después, no sé, mañana hay una marcha nuevamente por Ni Una Menos, y bueno, quizás sea una consigna también. Bueno, hemos estado viendo cómo se van canalizando los distintos reclamos a la justicia, al Poder Ejecutivo. Lo que pasa, bueno, hay algunos que lo receptan y se hacen eco de ese reclamo y actúan en consecuencia, y otros que no. Bueno, lamentablemente el Poder Judicial sigue siendo un poder inaccesible porque no son un poder electivo, porque no se los conoce. Si yo le pregunto quiénes son los jueces de la Tercera Cámara, nadie los conoce, conocemos algunos abogados y nada más. Sigue siendo una cuestión complicada. Y cuando uno habla de democratizar el Poder Judicial, ahí nomás saltan todas las alertas, las sirenas, y bueno, entonces lamentablemente estamos ahí medio encajonados, encerrados en este asunto. Claro, también yo pensaba mientras lo escuchaba, ¿no? Hay un lugar que es cierto que están sobresaturados los tribunales, pero termina siendo un escondite eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y un tribunal puede fijar prioridades también. Es decir, yo no sé si para un tribunal puede ser, hoy en día para un tribunal es prioridad hacer un debate por unas lesiones graves en las que, bueno, hay una persona interesada que es el lesionado y otra persona que es el que está acusado de la lesión. Pero son los dos únicos interesados en ese juicio. O un caso como el de Soledad Olivera, en el que son miles de personas que están interesadas. Digo, ahí uno puede establecer prioridades. No es que no va a juzgar uno. Bueno, va a demorar uno y el otro le va a dar prioridad. Bueno, este tribunal no lo entiende así. Y bueno, creo que sería muy interesante que el tribunal dé alguna de las respuestas que nosotros estamos tratando de dibujar o de imaginar. Y claro, sería bueno que los jueces sean ellos que den la respuesta de por qué. Y bueno, pero como digo, lamentablemente ellos no dan respuestas, no dan la cara, no hablan. Y bueno, tenemos que nosotros entonces imaginar, opinar, y bueno, etcétera. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo y su predisposición para con nosotros. Seguramente esto no se agota ahora, así que seguramente lo estaremos molestando en algún otro momento. Le agradecemos mucho desde allá. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Hasta y esperemos luego, que como dicen ustedes al final de los escritos, que sea justicia, ¿no? Esperemos, sí, esperemos que alguna vez se haga realidad esa frase.